Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el noveno programa de esta tercera temporada en el que hablaremos sobre diferentes símbolos. En breve arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Como siempre nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7. Si no, puedes hacerlo en las repeticiones que hay durante la semana. Y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como comentaba antes, hoy viene un programa en el que vamos a hablar de diferentes símbolos, algunos un poco más polémicos que otros, pero que seguro que nuestros protagonistas lo van a tratar con el mayor rigor posible y harán una explicación muy buena de cada uno de ellos. Pero como siempre, pues lo primero es presentarles, y por aquí tenemos a Guillermo. Bueno, pues buenos días, tardes o noches, sean los momentos que estés escuchando este programa. Bien, lo primero de todo, hablando fuera de micrófono y fuera de programa, nos hemos enterado que ha fallecido Paquita, la del barrio. Por desgracia, lo siento mucho, mis condolencias a todos sus familiares y allegados, ya que esto es, voy a decirlo, ya que hace un par de programas yo le dediqué una canción, Gorrata Inmunda, ustedes lo recordarán como oyentes fieles, y eso era lo primero, decir todas mis mayores condolencias a sus familiares y allegados. Y dicho esto, es verdad que hay un como comentaba Jorge al principio, vamos a hablar de símbolos. En concreto, símbolos que realmente ahora no están vistos o incluso están malditos, no gustan ver. No gustan ver ni gusta escuchar acerca de ellos, pero nosotros vamos a intentar quitar esa maldición, quitar esa parte mala y ver y explicar un poco su origen, que no era malo, sino bastante natural, no el que se le puso. Así que eso vamos a intentar hacer, esperemos que bien, que mal, vamos a intentar hacer, explicar todo ese que es bueno y quitar esa parte maldita o mala que tiene ellos. Dicho esto, doy paso al compañero. Tenemos también a José María. Saludos desde Radio Topo. Quiero unirme en primer lugar a las condolencias de Guillermo por la muerte de Paquita, la del barrio. Siempre es triste la muerte de cualquier persona, cualquier ser humano, y tratándose de una persona que tiene una relevancia pública por su obra artística, pues razón de más para lamentar el fallecimiento. También ha dicho Guillermo que vamos a hablar de algunos símbolos que han quedado malditos debido al uso que algunas personas han hecho de ellos. Se trata de símbolos que han quedado estigmatizados porque automáticamente todo el mundo los asocia con hechos gravísimos de la historia de la humanidad, con atrocidades, con genocidios, con crímenes de odio, con ideologías fanáticas, racistas. Es cierto que estos símbolos están estigmatizados, malditos, tal como ha dicho muy bien Guillermo, pero es cierto que estos símbolos han quedado estigmatizados por culpa de una pequeña minoría de personas que los manipuló y que los utilizó para fines inconfesables, de una manera verdaderamente hipócrita, haciendo uso de mentiras, de manipulación de la historia. Estos símbolos son mucho más antiguos que las personas que los utilizaron para manipularlos y para engañar a la gente. Son símbolos que en muchos casos tienen miles de años de antigüedad y que en sus orígenes no tuvieron ninguna finalidad malvada. En sus orígenes no estaban asociados con ninguna ideología fanática ni con sentimientos de odio. En muchos casos ni siquiera conocemos cuál es el origen verdadero de esos símbolos. Son antiguos que son tan antiguos que, como se suele decir, se pierde su origen en la noche de los tiempos. Trataremos de, en este breve tiempo que tenemos, trataremos de hacer una aclaración sobre los orígenes y la historia de esos símbolos. Tenemos también por aquí a David. Saludos a todos los radiooyentes de Radio Topo. En primer lugar, quisiera unirme a las condolencias por el fallecimiento de Paquita La del Barrio. Es una pérdida irreparable, como la pérdida de cualquier artista. Y hoy vamos a abordar el tema de los símbolos, como han dicho ya mis compañeros. Vamos a hablar sobre todo, en especial, de aquellos símbolos que han sido estigmatizados porque han sido usados por ciertos fanáticos o por ciertas ideologías fanatizantes a lo largo de la historia. Y dicho esto, doy paso a mi compañero. Y para cerrar tenemos a Pablo. Buenos días o tardes o noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. En primer lugar, yo no conocía a señorita Paquita del Río. Perdón, yo no conocía a la señorita Paquita del Barrio, o sea, no sabía nada de su obra y vida, pero aún así me sumo a las condolencias de mis tres compañeros por su reciente fallecimiento. Si usted viera un cierto símbolo determinado por la calle, ya fuera en una pegatina, en un graffiti, donde fuera, en un escaparate, en una fachada, tatuado en la piel de alguien, inmediatamente, de forma automática, saltaría una conexión en su cabeza, es decir, no usted, cualquiera, o sea, es decir, de una forma totalmente inconsciente, la gran mayoría de la gente. Todas no, pero sí, la inmensa mayoría le saltaría una sensación, además, muy negativa, muy hostil, que además, dicho ese sentimiento, estaría, digamos que, aunque estaría justificado en cierta parte, es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque es un símbolo que no se corresponde con esos sentimientos negativos, muy al contrario, de hecho. Pero por culpa de las acciones de unos pocos individuos, pues ha quedado grabado en fuego y estigmatizado. O sea, desde hace ya décadas. Y en este programa vamos a coger esos símbolos e intentar, digamos, devolverles el significado original, no el que se le atribuye el inconsciente colectivo de una forma justificada pero injusta, pero inmerecida. Y vamos a intentar, digamos, redimirlos, porque mucha gente no conoce el verdadero origen, y que no tiene nada que ver con lo que la asociación popular, que de hecho es antitético lo uno con lo otro, en la mayoría de los casos. Vamos, ya sé que este es un programa que no vamos a hablar de política, pero va a ser quizá uno de los programas más polémicos que hemos hecho hasta la fecha, y quiero que no se haya posibles malentendidos, o sea, si en la medida de lo posible. Vale, pues hechas las presentaciones y expuesto el tema, como han dejado claro, se va a hacer todo con objetividad, sin buscar ningún tipo de polémica. Y nada, Guillermo creo que quiere empezar, así que ves desarrollándonos todo lo que habéis explicado hasta ahora. Bueno, pues la historia de la esvástica. Como un símbolo de buena fortuna, se convirtió en expresión de odio. La cruz gamada, otro nombre de la esvástica, es una variedad de cruz caracterizada por tener los brazos acodados en ángulo recto y que puede configurarse de diferente forma. La esvástica subvástica, en sentido destrogérico, cuando gira en sentido de las agujas de un reloj, o sea, cuyo brazo superior apunta hacia la izquierda. La saubástica, en sentido levogiro, cuando gira en sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, cuyo brazo superior apunta hacia la izquierda. Geométricamente, sus 20 lados hacen de ella un iságono irregular. La cruz gamada, en varias religiones orientales, entre ellas el hinduismo, el budismo y el jainismo, es un símbolo espiritual muy antiguo, asociado a la buena suerte. Sin embargo, a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, el occidente actualmente es un símbolo fuertemente asociado al nazismo y al antisemitismo. No obstante, en países como India, Nepal, Mongolia, China, Corea y Japón, la esvástica carece de esta connotación. Es frecuente ver esvásticas a la entrada de templos, tiendas y viviendas, así como en vehículos y en prendas de vestir, conservando su significado de símbolo espiritual asociado a la buena suerte. Etimología. Subástica. Que apunta hacia la izquierda en contra de Marcía Reboj. El término español esvástica proviene del idioma sánscrito suástica, que literalmente significa muy auspicioso, pero también puede significar bien, felizmente, con éxito, buena suerte, que le vaya bien, salud, adiós, que ahí sea. Forma de saludo, especialmente al comienzo de una carta. Saosti, bienestar, fortuna, suerte, éxito, prosperidad. Su, muy, diasti, que existe. Origen de descripción. Desde hace unos 7.000 años, los pastores primarios de Donji, localizados cerca de Susa, representaban la esvástica girando hacia la izquierda, presumiblemente como un número, siendo la cruz más el 10, la X el 11, la X empezó a girar el 12 y finalmente la esvástica girando el 13, 5.000 antes de Cristo. El objeto arqueológico más antiguo con una esvástica data del 5 milenio antes de Cristo. Fue encontrado en Samarra. Se trataba de un plato de arcilla, barro, con figuras femeninas que forman una cruz amada y escorpiones, barro 1973. Y dicho esta introducción, doy paso al compañero. Bueno, pues Guillermo nos ha introducido este tema extremadamente polémico. Queremos hablar acerca de los orígenes históricos de la esvástica, también conocida como cruz gamada. Nos ha hablado acerca de la presencia de este símbolo en yacimientos arqueológicos situados en diversos lugares de Asia. Hay que decir que hay testimonios incluso más antiguos en Europa, concretamente en Ucrania. Hay un yacimiento arqueológico situado en Ucrania en el cual aparecen diversos objetos y diversas imágenes con miles de años de antigüedad. Y en ese yacimiento arqueológico ucraniano aparecen imágenes de esvásticas. Es muy difícil fechar la edad de esas imágenes. Algunos investigadores han llegado a la conclusión de que esas imágenes de esvásticas halladas en Ucrania tienen como mínimo 12.000 años de antigüedad, es decir, son 10.000 años anteriores a los orígenes de nuestra era. Otros investigadores han ido mucho más lejos y han dicho que esas imágenes de esvásticas halladas en Ucrania tienen nada menos que 19.000 años de antigüedad. Entonces ahí tenemos un margen de error muy grande entre 12.000 años de antigüedad y 19.000 años. En cualquier caso, sea cual sea el número al que demos crédito, está claro que se trata de unos orígenes antiquísimos, muy alejados de lo que son las ideologías políticas de hoy en día. Lógicamente, las personas que estaban allí en Ucrania grabando esas imágenes en rocas o en otros materiales pues no tenían nada que ver con las ideologías de odio del siglo XIX ni del siglo XX. Hay que decir también que la esvástica en sus orígenes, que por lo que nosotros sabemos, no tenía nada que ver con ninguna ideología racista. De hecho, aparece en muchos lugares del mundo. Guillermo ha mencionado lugares de Asia como, por ejemplo, Corea, Mongolia, Nepal, la India. Ha aparecido también en yacimientos arqueológicos muy antiguos de Irán y de Irak, pero es que aparece también en África. Hay imágenes de esvásticas muy antiguas en diversos lugares de África, en Ghana, por ejemplo, o en un edificio situado en Etiopía y que se construyó en el siglo XII de nuestra era. Aparece también la esvástica con mucha frecuencia en imágenes asociadas a pueblos autóctonos de Norteamérica, pueblos como por ejemplo los Navajo, los Hopi, los Tlingit. Lógicamente, si tenemos en cuenta todos estos hechos históricos y estos hallazgos arqueológicos, está bien claro que la esvástica no tiene nada que ver con ninguna ideología racista. Aparece en muchos lugares del mundo, en diferentes épocas, y entre gente de diferentes razas, africanos, pueblos autóctonos de América, gente del extremo oriental de Asia. No hay ningún fundamento para asociar la esvástica con ninguna ideología racista. Tampoco hay ningún motivo para asociarla con ideologías violentas o con ideologías de odio. Recordando la etimología que nos ha señalado Guillermo antes, hay que decir y que insistir en el hecho de que en sánscrito la etimología de esta palabra tiene su origen en la raíz svasti y en el sufijo ka. El sufijo ka tiene muchas funciones gramaticales, se puede interpretar de muchas maneras, y la raíz svasti es una raíz compuesta de la raíz su, que significa bien, y de la raíz verbal asti, que puede significar ser, estar o existir, y que puede tener incluso una relación etimológica lejana con verbos que se utilizan en Europa Occidental, como el verbo español estar, por ejemplo. Puede tener alguna relación etimológica lejana porque el sánscrito es una lengua indoeuropea, exactamente igual que el latín o el griego, y naturalmente igual que el español, que procede del latín. Y bueno, hay que decir que en la India la esvástica aparece ya en la cultura del Indo, 3.000 años antes de nuestra era, en una época en que la cultura del Indo estaba formada por pueblos nativos de la India, seguramente de origen dravídico, y que no tenían nada que ver con las invasiones arias que llegaron mucho más tarde. Por lo tanto, asociar la esvástica con la raza aria, como hacían los ideólogos del nacionalsocialismo, es una auténtica estupidez. Es algo que no tiene ningún fundamento, es una manipulación ideológica, y aquí pues hay que insistir pues en el carácter manipulador, mentiroso, hipócrita, en los fraudes que cometieron los nazis, que crearon una ideología y que utilizaron unos símbolos que nada tenían que ver con esa ideología de odio y de violencia que ellos propagaron por Europa. Bueno, dicho esto, yo creo que se puede añadir todavía mucho más, pero van a ser mis compañeros los que sigan con el tema. El símbolo de la esvástica resurgió a fines del siglo XIX después del extenso trabajo del famoso arqueólogo Heinrich Schliemann, quien describió la cruz en forma de gancho donde estaba la antigua Troya. Schliemann la relacionó con formas similares halladas en piezas de cerámica en Alemania, y su teoría fue que era un importante símbolo religioso de nuestros antepasados remotos. A principios del siglo XX, la esvástica se usaba mucho en Europa, tenía numerosos significados. El más común era un símbolo de buena suerte y augurios. Sin embargo, al trabajo de Schliemann pronto lo continuaron movimientos felkis, para quienes la esvástica era un símbolo de identidad aria y orgullo nacionalista alemán. Esta conjetura de la ascendencia cultural aria del pueblo alemán probablemente sea uno de los motivos principales por los que el partido nazi adoptó finalmente la esvástica o Hakenkreuz, en alemán cruz en forma de gancho, como su símbolo en 1920. No obstante, el partido nazi no fue el único en usar la esvástica en Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, varios movimientos nacionalistas de extrema derecha adoptaron la esvástica como símbolo. La asociaron a la idea de un estado racialmente puro. Cuando los nazis obtuvieron el control de Alemania, las connotaciones de la esvástica habían cambiado para siempre. Es decir, el partido nazi y los partidos de extrema derecha de Alemania hicieron una apropiación cultural de un símbolo que había sido usado por muchas civilizaciones antiguas desde la antigüedad, desde hace 19.000 años, incluso, como ha dicho mi compañero. Y actualmente se ha quedado manchada la esvástica por culpa de esta asociación que hicieron, de esta asociación con la raza aria. Bueno, pues yo creo que en breve tiempo ya hemos dado un panorama histórico de lo que fue la esvástica en sus orígenes, que se pierde en la noche de los tiempos, y que desde luego no tiene nada que ver en sus orígenes con ningún movimiento relacionado con el nacionalsocialismo. Es decir, aquí se puede ver el carácter manipulador del movimiento nacionalsocialista, que empezó mintiendo desde el principio y que terminó mintiendo. Cuando Hitler se suicida en 1945, una emisora de radio de Berlín dice: el Führer ha caído luchando en su puesto de combate. Los demás tenemos que seguir luchando hasta la victoria final. Es decir, el nacionalsocialismo empezó con mentiras, terminó con mentiras, y hoy en día los neonazis siguen tratando de convencernos de unas mentiras. Bueno, hay que decir de Ucrania, del yacimiento arqueológico del que yo hablaba antes, que algunos historiadores con mucha imaginación han intentado asociar esas figuras de esvásticas que aparecen en ese yacimiento prehistórico con imágenes de pájaros. Algunos han dicho que es una figura estilizada de una cigüeña volando. Bueno, para esto hay que tener mucha imaginación. Lo que sí es cierto es que la esvástica que aparece en ese yacimiento prehistórico, las esvásticas que aparecen ahí, aparecen también junto a unos símbolos fálicos, lo cual ha hecho pensar a algunos que podrían tener alguna relación con la fecundidad. Es una hipótesis bastante más razonable que la de la cigüeña. Y bueno, con esto yo creo que ya hemos, que podemos pasar a otras cosas y no hay más que decir sobre la esvástica. Bueno, yo voy a presentar una canción que es parte de la banda sonora de Excalibur, ¿vale? Una banda Excalibur, todo el mundo conoce la historia de Excalibur. Yo voy a presentar una canción de banda sonora, en concreto La muerte de Siegfried, compuesta por Richard Wagner. Compuesta entre 1869 y 1864. Duración 13 minutos, no va a ser tanto, esto es completo. Orquestación, un flautín, tres flautas, tres oboes, corno inglés, tres clarinetes, clarinete bajo, tres fagots, ocho cuernos, quinto y sexto tubas Theodore Wagner, siete tubas baja Wagner, tres trompetas, cuatro trombones, trombón bajo, tuba, dos timbales, percusión, platillos, tambor, tenor, triángulo, seis arpas y cuerdas. Primera actuación de la Filarmónica de Los Ángeles, 17 de diciembre de 1920, Walter Henry Dotter dirigiendo. Después de completar Tristán y Isolda, Wagner volvió a trabajar en su monumental obra operística en cuatro partes, Der Per de Nibelung, el amigo de los Nibelungos, el anillo de los Nibelungos, perdón. Wagner comenzó a trabajar en lo que se convirtió en una saga de 15 horas, que debía ser interpretada durante cuatro tardes, en 1848, y completó la trilogía 26 años después, en 1874. Siegfried es sobre el trágico del ciclo. Con la ayuda de su padre, ha matado al dragón Fafner, recuperando un anillo maldito forjado con oro robado del Rin por el malvado Nibelung, Albrecht, y rescatando a Brunhilde, que es una de las valquirias de una hija de Gotham. En Wandsburg, Siegfried ignora una advertencia de entregar el anillo y muere a manos del hijo legítimo de Albrecht, Hagan, que inicialmente apoyó al héroe por la espalda. Dos motivos musicales dominan la música Death y Funeral de Siegfried. Una etiqueta rítmica de dos notas y un retumbante motivo de bajo que da a la música su alcance épico y trágico. La sección se abre con la despedida del monumento de Siegfried de Brunhilde. Un tierno pasaje coronado por el replanteamiento sobre un pulsante acompañamiento de viento manera de un tema asociado al héroe a lo largo del anillo. Y bueno, dicho esto, solo queda escuchar esta maravillosa obra. Bien, Después de que mis compañeros hayan hablado de la esvástica, que es con diferencia el signo más polémico de todos, de hecho creo que ustedes ya habrán deducido incluso antes de que empezamos a hablar de las presentaciones de que íbamos a hablar de ese símbolo, que es el más polémico, pasemos a hablar de otros símbolos no tan conocidos, pero igualmente polémicos. Aunque no tanto quizá por la esvástica, precisamente porque son menos conocidos. Tienen menos. Otro símbolo también usurpado por la extrema derecha, o sea, contaminado por la extrema derecha, pero sin ninguna relación con ella, es el llamado sol negro. Es un tipo de rueda solar que aparece en la simbología tradicional de muchos países y culturas, como las culturas nórdicas antiguas y los celtas. Está asociado en general a destrucción o muerte que precede la renovación y el inicio de un nuevo ciclo. Por ejemplo, en el caso de la mitología nórdica, que para los partidos nazi era muy importante, el sol negro se asociaba a menudo con el eclipse solar, momento en el cual el sol está siendo devorado por el lobo Skoll, lo cual provoca su desaparición momentánea, solo para volver a reaparecer. Suele representarse este sol negro como un círculo oscuro con figuras oscuras que lo rodean. Tanto en el budismo y como en el hinduismo, volvemos otra vez a las religiones de la India, el sol negro tiene un simbolismo distinto, pero no por ello negativo, más negativo o positivo, simplemente distinto. Y se relaciona con la luz interior y el camino espiritual. También se relaciona con una conciencia trascendental o divina que está oculta en la percepción sensorial del ser humano. En la Alemania nazi, Heinrich Himmler, jefe de las SS, se apropió este símbolo. Tanto Himmler como otros muchos líderes de las SS, como por ejemplo Rudolf Hess, eran entusiastas seguidores del neopaganismo y del ocultismo. Y muchos de ellos eran también miembros de la sociedad Thule, una sociedad nacida en Múnich a finales del siglo XIX, de signo ultranacionalista, racista y antisemita, es decir, que precedía al partido nazi en muchos aspectos, que se enmarcaba en la corriente de la ariosofía, pensamiento de gran auge en Alemania tras la unificación del país, el cual proponía la vuelta a un supuesto glorioso pasado ario y precristiano. Su nombre hacía referencia a Thule, la tierra que los geógrafos griegos consideraban la más septentrional de todas las que existentes y que probablemente se refería a Australia, perdón, a Islandia. En la ideología nazi, el sol negro era utilizado como un símbolo de la supremacía racial aria y su conexión con fuerzas cósmicas ocultas. Estaba representado con 12 rayos en formas de runas Sig, que salen de un círculo central. Himmler integró el sol negro en la decoración del castillo de Wevelsburg, el cual fue utilizado como centro de poder ceremonial esotérico de las SS en la época del Tercer Reich. A partir de la segunda mitad del siglo XX, el símbolo del sol negro es, y aún así y ha seguido siendo, por desgracia, ampliamente utilizado por neofascistas, neonazis, ultraderechistas y supremacistas blancos en general. Sin embargo, en el esoterismo moderno y el movimiento de la New Age, o sea, nueva era, el sol negro continúa siendo un símbolo de transformación personal y de acceso a conocimientos espirituales ocultos, y en este caso lo representan como un círculo oscuro rodeado de un halo de luz. Otro símbolo, en este caso no un símbolo que se pueda escribir en ninguna parte, o se pueda poner por escrito en ningún sitio, pero también un saludo visual muy importante, es el saludo con el brazo en alto, mal llamado saludo romano porque no tiene nada que ver con Roma. De nuevo nos encontramos con un símbolo positivo que es abandonado por el mal uso que han hecho de él ideologías totalitarias. Tal como lo conocemos, el saludo romano, el mal llamado saludo romano, que repito que no tiene nada que ver con Roma, apareció por primera vez en pinturas del siglo XVIII, concretamente en una de 1784 llamada El juramento de los Horacios, obra de Jacques-Louis David. Esta era una época en la cual intelectuales y filósofos reivindicaban las instituciones de la antigua República Romana. Hay que decir que realmente en la antigua Roma este tipo de saludo no se usaba. Sí que existía un saludo, digamos, de tipo más ceremonial, más que puramente y religioso, más que puramente civil y político, pero se parecía muy poco a este. Tanto durante la Guerra de la Independencia estadounidense como poco después en la Revolución Francesa, soldados y ciudadanos adoptaron el saludo con el brazo en alto que indicaba la lealtad al Estado y a los conceptos de igualdad, libertad y fraternidad. Mucho más tarde, y a principios del siglo XX, el llamado saludo romano fue adoptado por Mussolini, quien supuestamente fue influido por la película Caviria, de 1914, en la cual se narran las guerras púnicas. En dicha película muda se ve a los soldados romanos haciendo constantemente este saludo. Después de que Mussolini llegara al poder, el gesto se popularizó en el mundo occidental y Hitler a su vez lo copió y lo convirtió junto con la esvástica en símbolo del totalitarismo. Curiosamente, el primer estado, digamos, en hacer este saludo de forma oficial para todos los ciudadanos, no como forma de saludar a la bandera, no fue ningún país europeo, sino Estados Unidos. Llamado Saludo a la Bandera, que se popularizó en las escuelas estadounidenses a partir de 1890 para mostrar respeto y lealtad a la bandera estadounidense, ya saben, las barras y estrellas. En 1892, un senador llamado Francis Bellamy logró que el gobierno de Estados Unidos estableciera este saludo en su juramento de lealtad a la bandera. Precisamente el nombre de este caballero se llamó Saludo Bellamy. Sin embargo, ya incluso antes de los años previos a la Segunda Guerra Mundial, muchas personas de Estados Unidos comenzaron a rechazar el saludo con el brazo levantado. Y tanto los medios de comunicación como los políticos de la época lo condenaron, porque aunque no era exactamente igual al usado por los nazis y los fascistas italianos, sí se parecía demasiado. Y era muy fácil de confundir. En 1942, cuando Estados Unidos ya había entrado en guerra al lado de los aliados, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que modificó la forma en que los ciudadanos y los estudiantes debían saludar a la bandera, sustituyendo el brazo derecho levantado por la mano derecha sobre el corazón, para evitar así cualquier asociación con el saludo fascista y nazi, saludo que aún existe hoy en día. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el saludo con el brazo en alto fue terminantemente prohibido en muchos países. En el caso de Alemania e Italia aún sigue estando prohibido. El gesto ha sido asociado de forma injusta, igual que la esvástica, y con el odio, el autoritarismo político y la intolerancia. Sin embargo, no ha desaparecido del todo en algunos contextos. Por ejemplo, se ha mantenido como forma de saludo respetuoso en algunos desfiles militares. De todas formas, su uso en la actualidad sigue siendo controvertido, como hemos visto hace apenas un mes en el caso de Elon Musk. Bueno, hemos pasado revista a un par de símbolos muy... Bueno, más de dos. Hemos pasado revista a unos cuantos símbolos muy interesantes. Hay que decir que, igual que en Europa y en América, la esvástica ha quedado estigmatizada como un recuerdo de situaciones de odio, de genocidio, de crímenes contra la humanidad. En muchos lugares del extremo oriental de Asia y en muchas islas del Pacífico, la antigua bandera japonesa que representaba el sol naciente ha quedado asociada esta bandera a la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial el Imperio japonés ocupó millones de kilómetros cuadrados en Asia y en las islas del Pacífico. Y sabemos con seguridad que se cometieron crímenes gravísimos, de igual manera que los nazis cometieron crímenes en Europa que afectaron a millones y millones de personas, también en el extremo oriental de Asia y en el Pacífico muchas personas fueron afectadas por crímenes de guerra cometidos por militares japoneses. Hoy en día en Europa ese símbolo de la antigua bandera japonesa no está estigmatizado porque Japón queda muy lejos de nosotros. Sin embargo, en países como Corea, Taiwán, Singapur e incluso Australia, hay mucha gente que guarda unos recuerdos malísimos de esa antigua bandera japonesa, que hoy en día ya no se utiliza oficialmente en Japón como bandera de la nación, aunque sí se utiliza en algunos contextos, concretamente en algunos cuerpos del ejército japonés. Y bueno, pues es un símbolo polémico para la gente de Asia y del Pacífico, igual que para nosotros es un símbolo estigmatizado la esvástica. Hay que decir que el sol naciente no solamente apareció en aquella bandera japonesa anterior a la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día ya no se utiliza como símbolo nacional. El sol naciente, en el caso de Japón, en un principio no estaba asociado a ninguna forma de violencia ni de odio. Es un símbolo que apareció hace más de 1000 años en Japón, que se utilizó durante mucho tiempo y que estaba asociado con el hecho de que Japón es el lugar más oriental de Asia, conocido en la antigüedad, de tal manera que los japoneses y otros pueblos tenían la costumbre de llamar al imperio japonés el imperio del sol naciente, porque era un lugar tan oriental que se suponía que era el lugar al que primero llegaban los rayos del sol después del amanecer. Y bueno, dicho esto, yo creo que quizá mis compañeros puedan añadir algo sobre esta bandera japonesa. Bueno, yo voy a hablar de otro símbolo, la cruz de Atón o Ankh. El Ankh es uno de los símbolos más reconocibles del Antiguo Egipto, conocido como la llave de la vida o la cruz de la vida. Esta data del periodo dinástico arcaico, antes de Cristo, 3050-2613 a.C. Es una cruz con un lazo en su parte superior, a veces ornamentada con símbolos o detalles decorativos, pero que más a menudo es representado como una simple cruz de oro. El símbolo es hieroglífico egipcio para la vida o también para el soplo de vida. Y como los egipcios creían que el viaje terrenal era una parte de la vida eterna, el Ankh simbolizaba tanto la existencia mortal como la vida en el más allá. Es uno de los símbolos más antiguos de Egipto, visto a menudo junto a los símbolos de Bet y Was, llevado por una multitud de dioses egipcios en pinturas de tumbas y esquicias usadas por los egipcios como amuletos. La asociación de Ankh con el más allá se convirtió en símbolo especialmente potente para los cristianos coptos de Egipto en el siglo V EC, que lo adoptaron como propio. El uso del Ankh como símbolo de la promesa de Cristo de una vida eterna, a través de la creencia en su sacrificio y en su resurrección, es probablemente el origen del uso cristiano de la cruz como símbolo de fe hoy en día. Los primeros cristianos de Roma y de todos lados usaban el símbolo de la fertilidad del pez como un símbolo de su fe. Ellos no hubiesen considerado usar la imagen de la cruz, una conocida forma de ejecución, de la misma manera que alguien hoy en día usaría el amuleto o una silla eléctrica. El Ankh ya se había establecido como un símbolo de vida eterna, inclinándose fácilmente a la asimilación a la fe cristiana primitiva, y continuó con el símbolo de esa religión. El origen del Ankh es desconocido. El egiptólogo Sir Alan G. Garden, 1839-1963, pensó que proveía de la correa de una sandalia con el lazo superior que rodeaba al tobillo y el poste vertical unido a la suela de los dedos en los dedos de los pies. Gardenier llegó a esta conclusión ya que la palabra sandalia en Egipto era Ankh, la cual provenía de la misma raíz de Ankh, y asimismo porque la sandalia era parte del día a día en la vida egipcia. El símbolo Ankh llegó a simbolizar vida. Esta teoría, sin embargo, nunca ha alcanzado gran aceptación. Y dicho esto, como esto es homólogo, doy paso al compañero. Voy a hablar sobre otro símbolo que sería el martillo de Thor o Mjolnir. En la mitología nórdica, Mjolnir, que se escribe como MJ o con diéresis LNIR, aunque varía ligeramente entre idiomas escandinavos, pero la pronunciación es muy similar en todos ellos, es el martillo del dios Thor. Según las fuentes islandesas más tardías, Mjolnir es descrito como una de las armas más temidas en la mitología nórdica. En ella se relata que es utilizado para derrotar a todos los que desafíen la supremacía de los Aesir. Aunque generalmente es representado y descrito como un martillo, a veces se lo menciona como una mandarria, un hacha o un garrote. Uno de los mitos más populares sobre su origen es relatado en el Skalds Aparmal, donde se menciona que los enanos Sindri y Brok lo forjaron y obsequiaron a Thor como parte de una apuesta que le realizara Loki. Mjolnir significa demoledor y hace referencia a la capacidad de pulverizar del martillo. Está relacionado con el verbo islandés mjölva, aplastar, y mala, moler. Palabras similares, todas provenientes de la raíz protoindoeuropea mele, se pueden encontrar en la mayoría de las lenguas europeas. Las palabras eslavas melvo, demoler, y molotu, martillo. La neerlandesa mel, moler. La rusa molot, martillo. La griega milos, molino. Las palabras latinas maleus, martillo, y mola, molino. Y las inglesas mil, moler, y mel, molino. Y mallet, mazo. Se ha sugerido también que el nombre, aparte de reflejar los fabulosos poderes de Mjolnir, también podría aludir a la naturaleza agricultora de Thor, ya que en sus comienzos era una divinidad adorada por agricultores. Una teoría alternativa sugiere que Mjolnir podría estar relacionado con la palabra rusa molinia y la galesa melt, ambas traducidas como rayo. Esta segunda teoría se relaciona con la idea de que Thor era el dios del trueno, por lo cual podría haber usado rayos como su arma. Con el dominio del cristianismo en Escandinavia, este símbolo fue condenado y ocultado durante siglos, pero a pesar de ello, el símbolo no se ha extinguido. De hecho, el Mjölnir está presente en muchos lugares y circunstancias, como festivales anuales reavivando el pasado vikingo. Hoy en día, algunos pescadores escandinavos continúan usando a Mjölnir como amuleto para su protección, y muchos practicantes de Asatru utilizan colgantes de Mjölnir como símbolo de esa fe. Se han generado controversias en los Estados Unidos concernientes a su potencial reconocimiento oficial como símbolo religioso. En 2005, surgió en Islandia una tendencia de ultrapurismo lingüístico denominado Alto Islandés, o Hafronska, que defiende la ausencia de influencias latinas y germánicas del idioma islandés para mantener esa lengua lo más pura posible. El símbolo de este movimiento es el Thorsfrofne, Mjölnir de cruz invertida, típico de Islandia. Incluso ha sido propuesto para figurar como alternativa a la vigente bandera de dicho país. Un ejemplo de este purismo lingüístico que encontré en internet puede ser, por ejemplo, la palabra meteorología, que en islandés lo que han hecho ha sido tomar esta palabra del latín, dividirla en dos, meteoro y logía, o del griego, perdón, y la han traducido, cada componente de la palabra la han traducido al islandés. La han traducido como Vedur Frede, donde Vedur significa tiempo y Frede significa ciencia. Entonces los hablantes del islandés pueden reconocer, pueden entender el significado de las palabras viendo sus componentes, cómo están compuestas las palabras. Quería puntualizar un comentario de mi compañero, y es que el Mjölnir es un símbolo que ha sido actualmente adoptado por grupos de neopaganos que defienden una ideología, un retorno a la religión, digamos, primitiva de los pueblos del norte europeo. Algunos de estos grupos son inclusivos, es decir, que no discrimina a nadie, pero otros, en cambio, siguiendo con la corrupción hecha por los nacionalsocialistas y otros grupos, han continuado considerando, pues eso, a la raza blanca como una raza superior a las otras, es decir, y continúan prohibiendo entre sus filas a cualquiera que no pertenezca a la etnia blanca, y más concretamente a las descendientes de los europeos del norte. Es decir, no son grupos homogéneos, es decir, los grupos neopaganos, pero los que muchos de los que usan el martillo de Thor como símbolo continúan de nuevo utilizando, siguiendo el mismo patrón de desvirtuación de los símbolos que usaban los nazis. Bueno, hemos hablado de algunos símbolos muy, muy polémicos. Y ahora vamos a hablar de otros que, más que polémicos, de algún modo son curiosos, ¿no? Son símbolos que están más dentro de lo curioso, más que dentro de lo maldito o lo polémico, realmente. Así que los dos símbolos de los cuales voy a hablar y tratar y explicar y escribir ahora son símbolos más que nada curiosos, ¿no? Curiosos. Y no tienen tanta polémica, desde luego no como las básicas, porque muchos son tan conocidos, ni tampoco como el martillo de Thor, o como el sol naciente, o como la bandera del sol, ¿no? Como el sol negro, ¿no? Estos símbolos, de algún modo, entran más que nada en un tema de curiosidad y de descripción, más que de un tema maldito o polémico, ¿no? Voy a hablar de otro más, que es el Lingam Shiva, de piedra. Es un símbolo sagrado de la tradición hindú que representa al dios Shiva, una de las deidades más veneradas en el panteón hindú. Este objeto sagrado tiene una forma cilíndrica y se asocia con la energía creativa, simbolizándolo la unión entre lo masculino y lo femenino. Se cree que el Lingam encarna la energía divina de Shiva y es considerado un objeto de culto en muchas prácticas religiosas. Características del Lingam Shiva de piedra. Los lingas de piedra pueden estar elaborados con diferentes tipos de minerales, como mármol, granito, jaspe o pizarra, cada uno con características estéticas y simbólicas propias. Estas piedras suelen tener una textura suave y un acabado pulido, lo que los hace agradables al tacto y visualmente atractivas. La forma cilíndrica y acabado brillante del Lingam reflejan la luz de manera especial, lo que les confiere un aire de majestuosidad y espiritualidad. Cada piedra es única, con variaciones en los colores y patrones que añaden a su belleza individual. Uso el Lingam Shiva de piedra. El Lingam Shiva de piedra se utiliza primeramente en prácticas de oración y meditación. Muchos devotos colocan el Lingam al altar en sus hogares o templos, donde ofrecen flores, frutas y otros elementos como parte de sus rituales de oración. La presencia del Lingam se considera auspiciosa. Sigue como promueve la paz y la armonía en el hogar. Además de su uso ritual, el Lingam también puede funcionar como objeto decorativo que aporta un sentido espiritualidad al entorno, ayudando a crear un ambiente propicio para la oración y meditación. Dicho esto, como no quiero estar más tiempo, doy paso al compañero. Bueno, ya hemos hablado sobre varios símbolos, podríamos hablar de muchos otros símbolos, incluso nos hemos quedado cortos porque aún podríamos añadir mucha información sobre cada uno de los símbolos que hemos tratado. Hemos hablado de cosas muy polémicas, la antigua bandera japonesa que se asocia con crímenes de guerra en la zona de Asia Oriental y del Pacífico, la esvástica que quizás sea el símbolo más polémico que podemos recordar aquí. Hemos oído una obra musical de Wagner que también fue un personaje polémico durante su existencia y que después algunos han asociado con el nacionalsocialismo. No sabemos si esto tiene algún fundamento o no lo tiene. Wagner murió 6 años antes del nacimiento de Hitler, pero parece ser que los nazis lo consideraban como un precursor. Esto, hay muchas opiniones sobre este tema. ¿Hasta qué punto a Wagner se le puede asociar con los nazis o no? Personalmente creo que no, pero hay otras opiniones. Después de hablar de tantas cosas polémicas, vamos a hablar ahora de un cantante también extremadamente polémico, Cat Stevens, un cantante británico. Y en concreto vamos a hablar de la canción de este hombre que quizás sea la que más se ha popularizado de este autor. Una canción que se titula Morning Has Broken, que podríamos traducir como comienza la mañana o rompe la mañana, es decir, empieza a aparecer la luz, llega el amanecer. ¿Por qué hemos elegido esta canción? Bueno, pues porque hemos mencionado el sol naciente al hablar de la antigua bandera japonesa y Morning Has Broken, pues hace referencia al comienzo del día, al amanecer, al sol naciente. Tal como he dicho antes, Cat Stevens es un personaje verdaderamente polémico. Nació el 21 de julio de 1948 en Londres, en unas circunstancias verdaderamente curiosas. El padre era grecochipriota y por lo tanto pertenecía a la Iglesia Ortodoxa. La madre era sueca y pertenecía a la Iglesia Baptista. Imagínense ustedes una ciudad cosmopolita como Londres y allí se encuentran un hombre de la Iglesia Ortodoxa con una mujer de la Iglesia Baptista, se casan y tienen un hijo. Lo más curioso es que allí en Londres a este niño, que por cierto, este niño, Cat Stevens, se llamaba en sus orígenes Steven Demetre Georgiou. Un nombre extraordinariamente difícil de pronunciar para los británicos. Por eso después, cuando empezó su carrera musical, se llamó Cat Stevens, para simplificar. Bueno, pues a este niño, nacido en 1948, lo llevan a una escuela primaria de Londres, que es una escuela católica, la Iglesia de San José. Imagínense ustedes una iglesia católica, una religión minoritaria en Londres, donde la mayoría de la gente pertenece a la Iglesia Anglicana, y donde hay gente de muchos lugares del mundo y de otras religiones que también son minoritarias en Londres. Este hombre se fue haciendo adulto, desarrolló una afición por la música y, como ya he dicho antes, se llamó Cat Stevens para ponerse un nombre artístico que fuese fácil de pronunciar para los británicos. ¿Cómo eligió este nombre? Bueno, pues él decía que los británicos y los americanos sirven, que los británicos y los americanos tienen un gran amor a los animales. Y por eso se le ocurrió llamarse Cat, gato. Y además que una amiga suya le había dicho, tienes ojos de gato. Entonces, bueno, él eligió ese nombre artístico, Cat Stevens. ¿Este hombre en qué sentido fue polémico? Bueno, en aquella mezcolanza espiritual que tuvo durante su niñez de Iglesia Católica, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Baptista, este hombre empezó a interesarse por cosas como el tarot, la astrología. Se dedicó a estudiar muchas religiones diversas, como por ejemplo el zen budista, Y finalmente, en 1977, concretamente el día 23 de diciembre de 1977, Cat Stevens, con 29 años, se convierte al Islam. A partir de aquí fue cuando este hombre comenzó a convertirse en un hombre polémico. Con el paso del tiempo se le atribuyeron declaraciones muy polémicas ante los medios de comunicación. Se dijo que había dicho algo de quemar vivo a Salman Rushdie. Después él lo negó. Incluso durante algún tiempo se le prohibió entrar en los Estados Unidos porque lo pusieron en una lista negra y en cierta ocasión, llegando a un aeropuerto de los Estados Unidos, le dijeron que tenía que volverse para atrás, que no podía entrar en el país y esta prohibición se mantuvo durante varios años. Ahora mismo yo no sé si se le permitiría entrar o no, pero bueno, este hombre ha hecho declaraciones acerca del Islam que algunos han considerado como incitaciones a la violencia o al odio. Él lo ha negado, él ha dicho que en ciertas ocasiones esas declaraciones las hizo en broma, otras veces ha dicho que sus declaraciones fueron mal interpretadas o incluso que fueron tergiversadas. Una cosa que sabemos con seguridad es que cuando tuvieron lugar los famosos atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, este hombre inmediatamente se declaró en contra de esos atentados, condenándolos y diciendo el Islam es incompatible con este tipo de acciones. El Islam dice claramente que matar a un solo ser humano equivale a matar a la humanidad entera. Actualmente sabemos que este hombre pasa gran tiempo de su vida en Dubái. Bueno, pues un hombre extremadamente polémico, Cat Stevens, y vamos a escuchar esta canción, Morning Has Broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Springing fresh from the world.